o de los que sí lo desea puede opinar a través de las redes sociales, en Twitter con el hashtag Cafelito2014, a través de LINE y a través de los teléfonos de la radio. También nuestro correo a vuestra disposición, elcafelito@radiobrique.com. Hoy en esta mesa, Manuel Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, damos la bienvenida a los contertulios de hoy. Por supuesto, invitamos a los demás oyentes que quieran aportar temas. Ya hay algunos temas que han aportado los oyentes a nuestra mesa. Bueno, pues serán tratados, como siempre, por nuestros contertulios. Creo que fueron tres cafelitos, nos remitían un escrito, una plataforma que se había creado en el bosque, los alumnos del bosque, los alumnos sin autobús del bosque, que reivindicaban, bueno, pues ese servicio que venía prestándose durante más de una década y que hacía el recorrido desde el bosque hasta la localidad de Ubrique para alumnos que cursaban estudios en el IES Las Cumbres. Este autobús también era usado por los alumnos que cursaban sus estudios en Los Remedios, pero de la noche a la mañana, bueno, pues se le negaba, entre comillas, el transporte en este autocar, alegando la Junta que, bueno, pues era una concesión que había para el Instituto de Las Cumbres. Después de muchas batallas, bueno, pues al fin la Junta readmite en el autobús a los alumnos del bosque que cursan los estudios no solamente en Las Cumbres, sino en Los Remedios. El colectivo de afectados quería agradecer, y de hecho lo ha hecho personalmente también a esta tertulia y a esta casa, de forma especial a los representantes políticos, autoridades y medios de comunicación que contribuían a lograr esa ansiada solución y, bueno, pues animan a las autoridades educativas para regular mejor el transporte escolar atendiendo a criterios más amplios, particulares y excepcionales, evitando la rigidez de esta regulación. Deseamos, dicen en el comunicado, hagan todo lo posible para su publicación y quedan a nuestra entera disposición para cualquier duda. El pasado jueves, la Delegación Provincial de Educación comunicaba que todos los alumnos del bosque matriculados en Ubrique, tanto en un centro como en otro, podrían disfrutar del autobús escolar, como se recordará, una docena de estudiantes bosqueños que asistían al IES Los Remedios fueron apeados de este medio de transporte al tener solo cubierto el IES Las Cumbres de la ciudad gaditana de Ubrique. La Delegación General de Planificación y Centros envió el pasado jueves 20 de noviembre un escrito a la Delegación de Territorial Provincial con la autorización del Servicio Complementario de Transporte Escolar para el alumnado del bosque matriculado en el IES Los Remedios y en el IES Maestro Francisco Fato. Dicho escrito recoge que ante la existencia de plazas vacantes en la ruta del transporte escolar al IES Las Cumbres de la misma localidad, se autorizaba a la Delegación Territorial a emitir resolución excepcional y transitoria para el curso 2014-2015 hasta agotar plazas de vacantes existentes. Bueno, pues es parte de este comunicado que remitía la Delegación Provincial de Educación en Cádiz, que comunicaba por fin, bueno, pues que estos alumnos podían ocupar las plazas vacantes de este autobús. Y bueno, el hecho de leer esto es, bueno, pues atender la petición y por supuesto nosotros ofrecerles esta casa para cualquier problema que quieran exponer, y ellos lo expusieron en el cafelito, y bueno, pues como siempre tenemos a bien de tratar todos los temas que nos llegan. Hombre, lo comentábamos entonces de que parece lógico de que en la medida de que había plazas libres en este autobús, pues se mediara y se dieran las trazas, tanto una parte como otra, para que esos alumnos pues pudieran ir en ese autobús. Exactamente no sé cómo lo han conseguido, si el seguro se lo paga la delegación transitoriamente durante este año o son los propios alumnos los que se lo pagan. Pero vamos, que parece lógico de optimizar los recursos que se tengan en cada momento. Lo que sí habrá que decirle a estos alumnos, el año que viene, cuando se vayan a matricular en otro centro que no les corresponda al autobús, de que miren lo que firman, porque están firmando de que no tienen autobús. Entonces, que asuman, digamos, sí, eso. Sí, porque el comunicado dice 2014-2015, el curso escolar vigente. No, yo, esto tiene poco que decir, menos mal que estas pequeñas cosas se arreglan. O sea, si ya no se arreglaran estas pequeñas cosas, entonces ya vamos a darnos un chocazo. Pues lo razonable es lo razonable. Si hay un autobús y hay plazas vacías, que resuelvan, como ha dicho Manolo, administrativamente, como tengan que resolverlo, pero optimizando los recursos, ¿no? También parecería un sinsentido que viniese un autobús con 30 plazas, 20 plazas vacías y que hubiese 20 alumnos esperando allí para montarse en el autobús, ¿no? Yo me alegro de que se haya resuelto y lo que sí es cierto es que como estamos tan poco acostumbrados a que estas cosas se resuelvan de una semana para otra, ¿no? Parece como algo sí, un poco hasta extraño, hasta, ¿no? Es decir, 2 semanas prácticamente. Para que parezca hasta una noticia, ¿no? O sea, cuando es algo que no debería ni de haberse producido, ¿no? Vamos, yo, como es lógico, me alegro y eso. Y que de aquí en adelante, si hay un problema, que sea de verdad, no una cosa de este tipo, ¿no? Bueno, yo no estuve en ese cafelito ese, que por lo visto los que trabajaron en ese cafelito fueron otros de los contertulios, y enhorabuena por fin, porque haber llegado a buen término esto. Lo que sí me llama la atención es cómo una noticia que realmente tiene una solución fácil, no se había puesto a solución antes. Yo creo que en este caso el cafelito, tanto el del miércoles como el de hoy, tiene precisamente esa función, da a conocer problemas ciudadanos que son factibles, y si no lo son, que den explicaciones de por qué no lo son y que ellos, se arreglen. Ellos, bueno, pues trasladaron su queja, su malestar a diferentes medios de comunicación de la comarca, y evidentemente cuando un problema sale a flote y se pronuncia, es cuando quizás las autoridades, porque ellos comentaban que ya habían escrito a las autoridades, bueno, pues su malestar, ¿no? Ya habían comunicado y habían pedido que fueran admitidos estos alumnos, pero parece que... Bueno, yo tampoco lo tengo muy claro, porque yo estaba hablando con el director del centro y él me... porque en el comunicado de estos alumnos... ¿De qué centro? Del LIE Los Remedios, Las Cumbres, y en el comunicado decía que se habían reunido con el director del centro, y el director me asegura y me reasegura de que con él no han tenido... A reunión ninguna. Es decir, que igual ellos daban por eso todos los pasos que tenían que haberse dado, y igual no han sido así. No sé, vamos. Pepe. Hombre, yo creo, entiendo que el tratamiento de ese problema, de esa cuestión aquí en el cafalito, en ese día que estábamos Manolo y yo, no creo que haya eso, que surta efecto, ¿no? Pero vamos, si es que ha surtido efecto, pues estupendo, yo con eso ya me contento. Pero yo creo que ha sido el peso de la razón, ¿no? Porque es que más de más sentido común y más razonable es que no podía ser de otra manera. Que venga un autobús, que venga, que esté... durante creo que unos 14 años se hablaba, ¿no?, en ese comunicado, que se venían usando por los demás alumnos del otro instituto y que no había habido ningún problema durante todos esos años, y de pronto se le corta antes de, bueno, qué tiempo, qué tiempo habían tenido de sobra suficiente para normalizar la situación, ¿no? Y crea un problema, le crea un problema ahí a unos alumnos de la noche a la mañana. Es que, vamos, yo no me atrevería a pensar que había mala fe por parte de los responsables, ¿no?, en eso, pero es que algunas veces no se puede pensar otra cosa. Pero, en fin, yo por mi parte me alegro que eso se haya solucionado. Bueno, pues es un tema... y en tan poco tiempo, porque, bueno, lo único que le han quitado a lo mejor han sido 10 minutos de leer el periódico al responsable, y para solucionar un problema. Problemas de fácil solución, y evidentemente no pueden quedarse atascados en la burocracia. También hemos hablado en este cafelito, creo que fue incluso el último cafelito que estuvimos hablando, del club de boxeo, del local que bueno, pues el ayuntamiento ha cedido a estos aficionados al boxeo para que practiquen y ensayen. Y bueno, pues Gerardo nos dice a través de LINE que quiere dar las gracias públicamente a Jorge Chacón y a Isabel Gómez por la buena atención y comprensión prestada hacia mi persona con respecto al gimnasio de boxeo. Es lo que nos dice Gerardo hoy a través de LINE para el cafelito. Hombre, yo por la alusión personal, yo le doy las gracias a él. No es una cuestión de que hayamos casualmente entablamos conversación con él, y lo que hablamos un poco es lo que dijimos aquí, y yo creo que coincidíamos todos, ¿no? Para ceder una instalación, o la cede usted en condiciones adecuadas o no la cede usted. Eso me parece a mí que todos coincidíamos. Y después, indudablemente, yo me reafirmo en lo que dije aquel día. Yo pienso que las instalaciones deportivas están para usarlas al 100%, y es aglutinar el deporte y darle el uso en las instalaciones adecuadas que reúnen las condiciones para eso. Uh-huh. No sería lógico ni de recibo que empezáramos a dar locales por todas las esquinas de Ubrique para cada una actividad en concreto, aunque fuese muy extraña, no sé, Yo creo que las instalaciones están para su multifuncionalidad y hay que racionalizarlas al 100%. Y sobre todo, el caso del boxeo era más peculiar, puesto que tenían sus horas de entrenamiento en el pabellón y se le fueron quitando esas horas hasta que al final, pues casi medio los obligaron a cambiarse de sitio, ¿no? O sea, yo creo que es un poco más sangrante. Sí, todo esto, esto venía a raíz de un mensaje que nos mandaba un oyente en el que denunciaba las condiciones en las que, bueno, pues tenían que practicar este deporte los miembros del club de boxeo, porque se trata de un local que, según ellos, no reunía las condiciones adecuadas para la práctica de este deporte, sobre todo por el tema de humedades, ¿no? Ya Pepe también hizo un inciso en esta cuestión. Ellos venían demandando un local desde hace años y bueno, pues esta última corporación municipal, este último equipo de gobierno, les cedía un local que, según ellos, no estaba bueno, pues del todo acondicionado para la práctica del deporte y, evidentemente, bueno, pues para estar allí siquiera, porque comentaban que tenían que sacar el agua a cubadas, ¿no? Bueno, estas personas dan las gracias en concreto a Jorge y a Isabel, pero en concreto no sabemos cuál ha sido la solución o la que... No solución. Por lo que yo entiendo, da las gracias por la charla que tuvimos con él. Puto, No creo que Isabel Gómez esté en disposición de poder darle muchas soluciones en estos momentos. Pero yo entiendo que como ha habido un acuerdo con el equipo de gobierno para aprobar el presupuesto, y ahí sí habéis propuesto alguna solución para la Peña Flamenca, con un local, pues entendía yo que a lo mejor también le habían propuesto al equipo de gobierno un local para el boxeo, ¿no? O porque entonces no tendría sentido con lo que yo estoy diciendo. Si estoy diciendo que las instalaciones deportivas hay que darle la multifuncionalidad y hay que usarlas al 100%, difícilmente casaría eso con alterar... Pero a mí me choca que le den las gracias a ellos cuando el problema lo hemos tratado todos aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver, lee lo que dice el muchacho, hombre, para que no parezca que... Bueno, pues dice Gerardo que quería agradecer públicamente a Jorge Chacón y a Isabel Gómez la buena atención y comprensión prestada a mi persona con respecto al gimnasio de boxeo. Con lo cual no está hablando del programa, no está hablando del programa de radio. Que no le han dado tampoco otro local. Pues te digo que no está hablando del programa de radio, hombre, que no. Entonces es que habréis tenido una reunión con ellos, porque tú te has referido en concreto al que se había tratado aquí. Sí, sí, claro. ¿Lo habréis tratado particularmente? Sí. Vale. Lo que yo creo entender que dice Jorge, que a raíz de la conversación que hemos tenido los del club de boxeo te dijeron... Vamos, además que nos lo encontramos por la calle, va hablando más claro. Y a partir de ahí empezamos a hablar, donde le dijimos lo que nosotros pensábamos y donde él parecía que entendía lo que nosotros le decíamos, punto. No hay más. Bueno, yo de esto me lo estoy comiendo ahora. No estuviste. No estuve la semana pasada, problemas personales. Lo que sí me parece lógico es lo que se está diciendo, si se da un equipamiento a cualquier colectivo y demás, de que se dé en condiciones, y en cualquier caso, como creo que bien apuntaba Jorge, en Ubrique tenemos unas instalaciones deportivas que no las tiene prácticamente, no sé, capitales, seguro que sí, pero luego fuera de capitales, pues pocos pueblos de la categoría o de la población de Ubrique tendrán unas instalaciones deportivas como las de Ubrique, lo cual hace incluso más necesario que esas instalaciones se utilicen adecuadamente y en todo su tiempo, durante los 7 días de la semana, y si no son 24 horas, pues casi. Parece ilógico de que un club, en este caso de boxeo o de cualquier otra historia deportivo, se le saque de esas instalaciones deportivas que se tienen en la localidad y se le dé un local que podrá estar mejor o podrá estar peor, pero parece ilógico de que no se optimicen adecuadamente las instalaciones que tenemos. Y con esto, pues me refiero a otros clubes y otras pruebas o modalidades deportivas que sucede exactamente igual, que tienen, o bien ellos mismos se sufragan los salones que tienen y demás, o bien el ayuntamiento les aporta ese dinero para que puedan pagar a privado. Me parece que teniendo las instalaciones y teniendo la capacidad que tiene este ayuntamiento, es ilógico que se haga o se actúe de esa forma. Bueno, yo hablando de esto, de boxeo, yo creo, yo me asumo a lo que ha dicho Jorge, Pepe y Manolo, Y hablando de los problemas locales, pues quería añadir dos cositas. Este sábado pasado me comentaron, estábamos de ruta por la ruta de los Castañales, y hablando, pues dos chicos por la voz me conocieron de que estaban en el cafelito, y los miércoles. No me conocían ni yo a ellos, por supuesto, son marroquineros, me dijeron. Miércoles o los lunes. ¿Cómo? Los miércoles o los lunes. Los miércoles, que tengo un programa él por la mañana. Los miércoles tiene escuela de medicina y los lunes por la tarde. Y entonces, pues, se acercaron a mí y me hablaron del cafelito, que en fin, que estaba bien, que pues se conocían los problemas. Y entonces decía que porque no trataban dos problemas en concreto. Digo, bueno, pero es que los problemas... Dice, es que nosotros estamos trabajando y no podemos llamar por la tarde. Digo, pero yo tengo entendido que pueden llamar cualquier día de la semana, por la mañana, te ponen en contacto con Fran, le deja el punto que sea y ya lo tratan. Total. Y el punto era lo siguiente. Y Pepe, pues puede saber algo de ello, porque pues, creo que tú vives por el Algarrobal o por allí cerca, ¿no? Uno de ellos era acerca de un pino que hay en el Algarrobal, que por lo visto hace milenios que no lo podan. Y las ramas parece ser que se van a caer sobre un tendido eléctrico que pasa por abajo, y aquello es peligroso, porque además, que lo ha dicho una persona muy razonable, y yo le digo, pasaré, no me ha dado tiempo a pasarme porque esto fue el sábado, y Pepe no sé si sabe algo de eso. Y la segunda cosa que me dijo otro chico, yo me quedo un poco asombrado, es sobre la calle San Sebastián, la han arreglado hace poco, y según me han dicho, hay bases que dice que cuando va en moto, en coche, que puede ver que se de la moto se te desvíe. Digo, hombre, pero si eso no han arreglado hace poco. Yo he pasado por la acera, pero no me he fijado en la acera, no he pasado con coche. Digo, me extraña, porque entonces sería una chapuza, como decía Manolo. Y se hace que se haga bien las cosas, es decir, de lo que tenemos. No sé qué opináis vosotros de esto. En cuanto a lo del pino, sí es cierto. Yo, bueno, eso no es nuevo, hace ya muchos años, porque yo hace ya cuatro años que era concejal. Y en el momento de ser concejal del medio ambiente, no recuerdo si fue a mediación de la legislatura o al final de legislatura, no recuerdo exactamente, pero alguna de las personas que viven por allí me lo hizo saber que estaba aquel pino, que es el que está justo por encima del nacimiento del Garrobal, sobre una caseta que hay allí, y claro, pues está entrelazado la red eléctrica por allí, y que hay una rama que tiene una forma, ya sabéis que los pinos tienen algunas ramas, esas formas, ¿no? Que claro, para la persona esta es que aquello inminentemente iba a caer y era un peligro. Pues de esto hace ya más de cuatro años seguro, ¿no? Y el pino seguirá siendo... estará en, yo no recuerdo de haberlo visto, bueno, lo veo, lógicamente, que paso por allí lo veo, pero no me he fijado en esa rama, y bueno, evidentemente no se ha caído, pero supuestamente pues irá, esa curvatura de la rama irá produciéndose, cada vez irá siendo mayor, y tiene la apariencia esa, posiblemente, bueno, pues no sé, yo en aquel momento se le trasladó el tema a los servicios de jardinería y ellos se encargaron y vieron y evaluaron si la rama era un peligro o no, y en aquel momento pues parecía que no. Ahora, en este momento, pues la verdad es que no lo sé. Bueno, yo me voy a fijar bien y yo no he notado con el coche. Lo veremos con... ¿Notas los baches, Jorge? El camino ondulado. Es lo que es la través... La rodada del coche tiene ondulaciones. Además, ¿verdad? Llama la atención que un trayecto tan corto, y además que está hecho sobre otro firme, tenga esas ondulaciones, y sí las tiene. Yo no sé si tanto como para casi tú desviarte con una moto, no lo sé. Pero que indudablemente tenerlo los tiene, eso seguro. ¿Pero se han producido o después, posterior, o las tienes desde...? Imagino, yo no sé, vamos, yo te digo a ti, yo tampoco paso por ahí muy habitualmente, pero que sí te llama la atención, si entras con el coche a una velocidad normal, notas como el coche te bota. Notas como me imagino que en una moto se tiene que notar bastante más, ¿no? Bueno, pues Kisco, que es otro integrante del club de boxeo, quiere dar las gracias a toda esta mesa. Me parece muy bien, porque si no, Pepe se me va a enfadar, bueno, conmigo. Quiere dar las gracias públicamente, no, Pepe. No con nadie, tanto a Pepe, Antonio, Jorge y a Manolo, quiere dar las gracias por habernos escuchado de parte de Kisco y de todo el club, y a todos los que nos apoyan. Lo dice públicamente Kisco a través de LINE. Por terminar, hombre, a mí me parece muy bien de que aquí las quejas de los ciudadanos nos lleguen y nosotros hacemos de altavoz, pero quizás yo no conozco el caso ese del pino, pero yo entiendo de que los vecinos han acudido al ayuntamiento, a los responsables, y le han solicitado la poda del árbol, porque me parecería ilógico de que vinieran primero a nosotros y nosotros uh-huh. después le tuviéramos que transmitir eso, cuando parece que el camino más rápido y más eficaz sería al contrario. Pero también los dirigentes toman nota de lo que los oyentes exponen en la radio, no solamente en este programa, sino en otros. No, pero que toman en cualquier caso nota, no está de más. Quizás a lo mejor el oyente, el ciudadano de a pie, quizás vea más accesible llamar a la radio. Sí, pero que, es cierto. A lo mejor no sabe cuál es el trámite a seguir pero a la hora de hacer un escrito en el ayuntamiento, sí, y es más fácil coger el teléfono o hacerlo a través de LINE. Pero es cierto que es una contestación bastante habitual, porque yo sé que el Grupo Socialista alguna vez ha planteado cosas que nos hemos enterado aquí y lo han preguntado, y siempre la contestación es: no tenemos constancia. O sea, es una contestación muy, muy habitual. No tenemos constancia, y parece que por no tener constancia el problema no existe, ¿no? El problema está en otro lado. Yo lo digo por propia experiencia. Yo he sido presidente y secretario de la Asociación de la Calzada de Vecinos, y tengo la experiencia de que escrito está escrito con registro de entrada para evitar decir no tengo constancia, pues no sabemos dónde van. No imaginamos dónde irán o qué harán con ellos. Pero, y he decidido legislatura, y hasta que no va 3 o 4 avisos y después 40 veces allí a perder la mañana, quien pueda perderla, porque en fin, no tenga trabajo, esté jubilado o algo, pero el que está trabajando no puede ir al ayuntamiento a esperar, a pedir cita, y después con la experiencia, y además yo lo digo contrastadamente, de que hay que mandar varios escritos para que te escuchen y perder una mañana. Yo le tengo dicho, le dije a estos muchachos, que ya digo, cuando íbamos en esta ruta, que para mí los medios de comunicación es el arma más importante que tiene el ciudadano para hacer valer sus problemas ante una cosa de que manden un escrito o dos con registro de entrada, por supuesto, para que haya constancia, y siguiente a los medios de comunicación, por escrito, bueno, a los periódicos, a la radio, porque eso es lo que fastidia un político. Vamos a decirle a los oyentes que si están cerca de aquella zona, que por favor nos envíen una foto, y así podemos compartirla en Facebook y todo el mundo lo ve. El pino que hay, justamente la subida al Algarrobal, que sería interesante que lo viéramos, porque dice Pepe que la ha visto de vez en cuando, pero tampoco tenemos constancia clara de las condiciones en las que está ese pino. Que no se me vaya, si nos pueden enviar una foto, que lo hagan. De que parece que pueda decir alguien de que yo no quiero que llamen aquí con los problemas. No, no, sí, me parece muy bien. Pero que me parece mal. Yo a la gente cuando me viene o algún problema digo, vale, te vamos a atender, vamos a hacer un seguimiento de lo que nos dice, pero haz un escrito, dale registro de entrada, quédate con copia, nos facilitas esa copia. Y después nosotros, cuando vayamos y le digamos al técnico o al político en este caso, sucede esto y nos diga, pues no tengo constancia, pues con enseñarle el papelito sellado por el ayuntamiento, pues ya le decimos, pues yo, si no tienes constancia, alguien no te está dando los papeles. Yo entiendo que la cuestión es que no se hace, no se completa el trabajo, se hacen las cosas a medias, porque posiblemente allí también hay una asociación de vecinos que están, tienen su local allí muy cerquita, frente al pino, que lo están viendo constantemente, y posiblemente allí haya escritos ya de esa asociación. Pero si hay un informe técnico que lo han visto y han emitido su informe, pues que se le conteste uh-huh. a esas personas que personalmente han presentado o particularmente han presentado ese escrito, o a la asociación. Y esto a mí me resulta chocante, ¿no? Pero yo creo que es, posiblemente ha ocurrido eso, ¿no? Que lo han visto, han dicho, no, a eso no hay ningún problema, no corre ningún peligro. Que posiblemente sea, a lo mejor no es, pero posiblemente. Pero a esa persona no se le ha contestado. Y yo creo que debe completarse. ¿No? Hay una norma, yo no sé qué norma es, para ciertas cosas hay un plazo de 15 días o 30 para contestar, por lo menos la acusa de recibo, he recibido su escrito. No sé yo para qué tipo de escrito, para qué tipo de... Si os parece, no vamos a dispersarnos más en el tema, porque es que ya estamos dispersándonos, ¿no? Eso está por el procedimiento. Lo digo más que nada porque tenemos muchas cuestiones que nos están llegando, y si os parece, vamos a darle paso a ella. Con respecto a las instalaciones deportivas, otro oyente comenta que en Espera, en la localidad de Espera, tienen incluso un gimnasio del pueblo y salones sociales donde las diferentes asociaciones tienen acceso a ella. Aquí en Ubrique hay un gimnasio de pueblo, bueno, un gimnasio municipal, ¿no? Hay instalaciones deportivas municipales que cualquier particular o colectivo puede hacer uso de ellas. Y salones, bueno, pues no todos los que quisiéramos, pero hay salones a disposición de diferentes colectivos. Yo cuando hablaba antes del tema de esto, a mí me parece ilógico que un colectivo, no voy a dar nombre de colectivos porque a lo mejor se me enfada alguno, pero que haya colectivos que se estén pagando a lo mejor un salón social cuando hay un edificio de equipamiento del ayuntamiento en la piscina cubierta, en el que se sobreentiende que allí iban pues esos colectivos deportivos, y al final, por la necesidad que tienen otros colectivos, que no digo que no las tengan, al final se empiezan a meter, incluso se han metido particulares, pagando un alquiler al ayuntamiento y demás, que me parece muy bien en caso de que estén vacíos y no se les dé utilidad, pero habiendo esas necesidades, pues me parecería más lógico de que el ayuntamiento pues colaborara con esos colectivos de esa forma, y de esa forma pues también tendríamos todos los colectivos deportivos centralizados, digamos, en un mismo... No solamente deportivos, sino culturales o de otro tipo. Bueno, ¿no? Pero los deportivos en las instalaciones deportivas. Que ya están hechos, ¿no? Uh-huh. Sí, no, yo creo que estamos hablando, y además que no vale... Pues antes se hacía, antes se dijo, a uno le dijeron, a otro... Usted, la realidad que tenemos ahora es la que las cosas van cambiando, los tiempos van cambiando. El tiempo de reunión de la gente también ha cambiado, la disponibilidad. Pero tú tienes unas instalaciones que esto tampoco es... O sea, la norma se pudo poner hace X años y la norma se podrá cambiar. O sea, no porque se pusiese una norma de uso de las instalaciones deportivas hace X años, que venían muy bien entonces, a la realidad que se tenía entonces, no tiene por qué ser ahora lo más óptimo para lo que tenemos. Y esa es la sensación que a mí me da, ¿no? Que ahora cuando alguien quiere plantearle algo nuevo, se le dice, no, esto no puede ser, pues esto así no era. Pues mire usted, si no era, plantéelo usted. O sea, a lo mejor antes no tenías esa demanda y ahora tienes otro tipo de demanda, punto X, la que sea, me da igual. Si antes el gimnasio del pabellón polideportivo se usaba para según qué cosas, pues ahora podrás modificarlo para que se use para otras cosas. O sea, es que no entiendo yo, y sobre todo eso, lo que ha dicho Manolo me parece más importante. Ubrique siempre es un pueblo que ha querido y ha demandado muchas instalaciones para la práctica deportiva. También es verdad que tenemos los horarios que tenemos en este pueblo. No es de recibo que durante los domingos en los fines de semana la mayoría de las instalaciones estén cerradas. Y me puede decir alguien, es que nadie quiere hacer deporte los domingos. No lo sé, pero es que tiene las instalaciones cerradas. No sé si quieren hacer deporte o no, pero es que están cerradas. Entonces, si tú me cierras las instalaciones, difícilmente puedo hacer deporte en esas instalaciones, ¿no? Y después, eso sí que no podría ser una excusa. Si un colectivo viene demandando un horario y te dice, mira, el domingo está abierto. No, nosotros el domingo no queremos... Ah, pues lo siento, pero la disponibilidad la tienen, ¿no? Yo creo que cambiar ese rol... Que no, es decir, aquí no hay ningún dogma de fe que se diga las instalaciones se usan de tal hora, tal día, de esta y de esta manera, ¿no? Eso es... Jorge, yo creo que esto se arreglaría, en mi opinión, en una opinión muy particular, con algo que ya hemos dicho la semana pasada. Y es de que, de vez en cuando, cada 6 meses, o una vez al año, como mucho, hubiera una asamblea. Pero no en plan asambleario de votación, sino simplemente consultiva, donde los ciudadanos pongan ideas como esta. Pero hay un patronato de deporte donde todos los colectivos forman parte. No, me refiero solamente al deporte. Me refiero tú dices ya. Que en todos los problemas del pueblo, temas que nos afectan a todos, cada X tiempo, cada 6 meses, cada una vez al año por lo menos, nos reunamos en el cine, donde sea, todo el que quiera, y exponga todas estas cosas. Lo que no se puede hacer es hacerlo de motu propio, lo que uno cree conveniente, y después pasa lo que pasa, que no cuentas con el pueblo. Y después, pues vienen las quejas. Y es que claro, tú te crees que con 4 años que te dan los votos ya el pueblo se queda a un lado, ¿no? No, y usted, que esto es un voto de confianza y que el pueblo hay que escucharlo durante los 4 años. Yo recuerdo perfectamente en la legislatura anterior, en la que estábamos en el Partido Andalucista, yo era concejal de deporte, y en la piscina hay una serie de locales que se iban acceder a asociaciones, priorizando a aquellas asociaciones con mayor número de practicantes y todas esas cosas, ¿no? Es decir, lógicamente había que priorizar porque no había para todos, ¿no? Y llegamos a cederle, bueno, a firmar un convenio con la Federación Gaditana de Fútbol y la Federación de Árbitros, que tienen allí, disponen de allí de su local, que es una oficina comarcal, ¿no? Y, Y cuando empezamos a eso, pues claro, nos metimos ya en las elecciones y me dice el alcalde, harto parado, que en campaña no vamos a ceder nada, porque si no estamos haciendo igual que nosotros. Y entonces paralizamos aquello, que a lo mejor se debería de haber seguido y se deberían de haber dado en esas condiciones que teníamos previstas inicialmente a determinados clubes y a ocupar aquellos, ¿no? Porque hay, no sé, por nombrar algunos, yo no quiero tampoco, porque nombre alguno, el resto se sienta, pero alguno que me viene a la memoria, que eran los que más demandaban y que tienen el mayor número de practicantes, como es el club de natación, como es el club de pádel, y no recuerdo alguno más así ahora mismo, pero pongo simplemente como ejemplo estos dos clubes, ¿no? Y la verdad es que no sé qué es lo que ha pasado con aquellos locales. Vamos. La verdad es que no sé si es que están cerrados, si no están, no tengo ni idea. Vamos ni idea, a cambiar de tema, si os parece, porque tenemos más temas sobre la mesa, más cuestiones que plantean los oyentes. Nuria dice, a través de Line, ¿no pensáis que si la escuela de artesanos de la piel enseñan a trabajar a gente de fuera, luego nos van a hacer la competencia trabajando en fábricas de Madrid o Castellón? Dice Nuria a través de Line. Se refiere a la escuela de artesanos que ha puesto en marcha recientemente en piel. Y que, bueno, pues Nuria plantea que si luego pues estos artesanos nos pueden hacer... En Madrid ya hay, la única escuela de marroquinería que hay está en Madrid. Es decir, que por esa regla de tres ya no están haciendo la competencia. ¿Cómo se pone una norma de artesano exclusiva para los nacidos en Ubrique? ¿Cómo se hace eso hoy con las leyes en la mano? O sea, es que yo sé que muchas veces se dice con buena intención, en el sentido de que no se nos pierdan nuestros artesanos, pero... No entiendo yo que con la legalidad vigente puedas poner tu escuela de artesanos para los nacidos en Ubrique. Pero vamos, el problema es que lo puedas hacer. Está ahí y ha estado, porque de hecho hace X años en Nargán no sé, nadie manipulaba allí, hacía monederos ni nada. En Prado del Rey exactamente lo mismo, en Zahara de la Sierra y en todo, en Cortes de la Frontera, por ejemplo, y en todos estos pueblos fueron yendo gente de Ubrique, en este pueblo que ha mandado anteriormente, ¿no? Antonio, fuera de micrófono, en Igualeja, en Alguací, Algatocín, ahí hay personas de Ubrique que han ido y se han instalado y han ido enseñando gente, o sea que ni eso creo que sea, tampoco sea malo, ¿no? Yo entiendo que bueno, como se de suele modo, decir, eso sale para todo el mundo. Seguro que le iba a salir más rentable si alguien de Madrid quiere... montar allí algo de como un Ubrique, de contratar directamente, irse a una empresa y decirle a los trabajadores, oye, venís que os voy a pagar tanto, seguro que le sale más rentable que formarlo mediante la escuela. Lo que sí me parece a mí preocupante, que no lo sé, y a lo mejor estoy diciendo una tontería, es que se habilite una escuela de artesanos y no esté abarrotada de gente de Ubrique. Es al revés, o sea, que no haya una demanda salvaje de gente de Ubrique, para que sigamos manteniendo esto. Es que a lo mejor eso es lo que pasa, que el ubriqueño está tan achicharrado de este sistema que dice, quiero hacer otra cosa antes que artesano, ¿no? No lo sé, estoy hablando sin saber, por eso... Artesano de la piel, ¿no? De la piel. Porque, claro, es que se ha visto toda la vida. Yo llevo viviendo en Ubrique, no toda la vida, pero llevo 40 y tantos años viviendo en Ubrique y esto no ha cambiado en ese sentido. Ha cambiado poquísimo, ¿eh? Yo creo que no es que ha cambiado. En algunas cosas es que vamos peor. Y la gente... ¿qué es lo que ha visto? Pues ha visto muchísima explotación en sus casas, vale, en la familia. Vamos a dejar a la gente trabajando. Tenemos una avalancha de mensajes hoy y vamos a dar paso rápidamente. No podemos profundizar mucho y bueno, pues queremos atender a todos los oyentes. Dice Silvia textualmente por Line: tenemos nuestras zonas deportivas y yo soy una de las que las usa y estoy encantada con ellas. Pero me gustaría aconsejar a algunos oyentes del Cafelito como yo que cuando denuncien aquí, o mejor dicho, informen, o se quejen de algo, que queda mejor antes informarse. En las pistas hay 4 torres, de las cuales cada una tiene 4 focos, pues están encendidos 2 de cada, o sea, la mitad. Y no como un oyente afirmó la pasada semana de que estaban todas encendidas. Bueno, pues nos da las gracias por el trabajo que hacemos. No sé si fue este cafelito, creo que fue el del miércoles, que se denunciaban que algunas veces las instalaciones deportivas permanecían encendidas a altas horas de la noche. Los oyentes contestaron que, bueno, pues incluso oyentes que habían utilizado las pistas de atletismo en concreto, que eran las que salieron a la palestra, oyentes que decían, no, yo anoche estuve utilizando las pistas de atletismo, ¿no? Denunciaban algunos oyentes que veían a altas horas de la noche los focos de las pistas de atletismo encendidas y pensaban que es que no había allí nadie, ¿no? Pero luego llegaron oyentes diciendo que no. Yo personalmente las he utilizado, las pistas de atletismo de noche, y claro, aquello es tan grande que aunque haya 20 o 30 personas, parece que está vacío. La verdad es que no, y eso sí me da lástima de que no hay esas 20 o 30 personas la mayoría de las veces. Con lo cual, incluso a lo mejor los colectivos deportivos de las Nutrias Pantaneras, me refiero, a lo mejor tendrían que hacer un esfuerzo. Yo también entiendo de que aquello dar correr allí es un tanto aburrido. Yo personalmente he ido, y a lo mejor prefiere la gente, a pesar del peligro que ello supone, correr por medio del pueblo, por las calles y demás. Pero también es cierto que si nos acostumbramos desde pequeñitos a correr en las pistas de atletismo, sí, pero pues quizá, posiblemente, si todos los que corren por ahí corrieran allí, había más ambiente, ¿no? Y a lo mejor, claro, no era tan aburrido, ¿no? También. Y si el pez pudiera pisar, bueno, pues, ni te digo. Bueno, pues vamos rápidamente. Antonio, por Facebook, nos comenta una cosa del... Le pedimos, por favor, que nos concrete un poquito más, porque nos ha dejado, bueno, pues, con la duda. Dice por Facebook, Antonio, que existe el foro ciudadano de Ubrique, donde se tratan temas como el que estáis tratando. No sabemos a qué foro se refiere Antonio, no sé si lo conocéis, foro social, ciudadano de Ubrique. Lo denomina foro ciudadano de Ubrique. Imagino que ese será el foro social, ¿no? Bueno, pues en el foro social sí que se tratan este tipo de... El jueves hay convocada una reunión a de asunto. Bueno, a las 7 o 7 y media, creo, en los locales de la Federación de Asociaciones de Vecinos, y está invitado todo el mundo. ¿Y va a quien va? Y va a quien va. Un vecino denuncia que hay muchos baches, dice otro oyente, que hay muchos baches por el municipio, que solo se arreglan determinados lugares... Pero hay lugares en los que no se han hecho actuaciones en décadas. No concreta exactamente qué tipo de actuaciones o qué calle, pero comenta que hay baches que tienen más de dos legislaturas. Sí, sí, es verdad. Lógico. Ahora mismo, por ejemplo, yo esta semana he pasado por un sitio que me habían comentado unos vecinos, que es ya creo que lo he comentado aquí en otro cafelito, que es la calle practicante Antonio Río, y la verdad que ello está deplorable, ¿no? Porque es una calle prácticamente nueva, ¿no? Que no sé los años que tiene, pero tiene unos socavones, la calle está partida a lo largo, es que es deprimente aquello, ¿no? Sí. Sí. Da fe de ello, ¿no? No, hombre, es verdad que ahí... Hombre, más de dos legislaturas me parece difícil, ¿no? Pero... Entre otras cosas, porque no se mantendría la calle, habría que usar la nada. A mi calle. No, si no te digo de. Que bueno, me que estabas tú de conteada. No creo yo, porque yo estaba. Cuando la tele era en blanco y negro, así que imagínate. Pues si ha pasado tiempo de entonces para acá. Que va, vale, entonces lo más barato era alquitrán, y llamamos alquitrán en todos lados. Eso es lo que quería decir, no contar un chiste, sino que parece mentira que en estos tiempos donde la economía está tan apretada y las cosas son tan difíciles, el alquitrán en frío es una regular solución, pero es una solución inmediata. No hay por qué traer máquinas en caliente para dejar todas las calles perfectas, pero sí es cierto que un bache con alquitrán en frío, y se tenía la buena costumbre, y si la gente lo recuerda, siempre a las espaldas del pabellón siempre había un montículo de alquitrán en frío. De vez en cuando se iba con un dumper, se cargaba, se iba y se paleaba en el hoyo, que aguantaba el invierno nada más, sí, pero lo tapabas en ese... O sea, que es una solución, ya digo, regular en cuanto a la eficacia, pero inmediata y además bastante barata. Ese hábito se perdió y tú no puedes arreglar los baches en caliente porque nadie te trae una máquina. O sea, toda la maquinaria que hace falta para tapar baches, la gente te trae la maquinaria para hacerte una calle entera. Entonces, claro... Si no hay un método intermedio, el único método intermedio es el alquitrán en frío, ¿no? Y eso el ayuntamiento debería de planteárselo, porque sí es verdad que en algunos sitios, más que cruzar los valles, hay que pasarlos a nado ya casi. Bueno, pues Dice un oyente que la puerta de la AI está de pena. Imagino que se referirá al tema del arquitranado, ¿no? Efectivamente, ahí ya nos comentaron hace unos cuantos cafelitos de la situación en la que está, y aquello es alquitrán. Sí, uh-huh. Tampoco creo que, como dice uh-huh. Jorge, que cueste mucho asfaltar o alquitranar sí, sí, ese trozo de calle, que tampoco es que sea muy grande. Bueno, están llegando, imagino que son temas relacionados con lo que estamos hablando, ¿no? Creo que sí, ¿no? Así que vamos a esperar que nos llegue, porque tenemos otro asunto para no desviarnos del tema. No, y es que muchas veces, cuando hablamos de un socavón en la calle, a veces empieza poquito. Bueno, a veces siempre empieza poquito. Si no se parsea en el momento, al final termina que cabe una rueda de un coche completamente. Y no solamente... En tu calle, ¿no? Pues en mi calle, un día de esto voy a tenerme que traer un reportaje fotográfico, pero... porque allí se prometieron muchas cosas y se quedaron... Pero, ¿la gente sabe que tú vives en esa calle? Pues es que... La gente sabe qué calle es. La gente sabe qué calle es. No, mira, yo a colación de todo esto yo quiero decir, y no quiero ser, yo no juego a adivino ni a pájaro de mal agüero. Yo, sabéis que yo he sido muy crítico con los arreglos de estos últimos arreglos de las calles de Urique, los asfaltados, ¿no? Eso de enrasar los acerados con los asfaltados. Pues imaginaros que por lo que sea, el firme ese del tramo de la calle San Sebastián, por lo que sea, no ha agarrado con el asfalto, porque además va asfalto contra asfalto, lo mismo no ha agarrado bien, no lo sé, yo no me voy a meter a técnico porque no lo soy. Pero imaginaros que haya que levantar ese asfalto. Entonces, ¿sabéis lo que cuesta, lo que va a costar arreglar esa calle? Claro, yo espero que se estropee pronto, porque me imagino que la empresa será responsable, puesto que el arreglo se terminó hace nada y menos, ¿no? Pero el problema que se le plantea a Urique con este sistema de enrasar los acerados con el asfalto, y en el Paseo del Prado tenemos otro, un ejemplo larguísimo, es que cuando tú quieras arreglar, bueno, desde el Paseo del Prado, desde lo que es la Plaza de la Estrella hasta que llegas a la rotonda del Pemán, ¿no? Te quiero decir, ese acerado con esa canaleta de hormigón, la única manera de arreglar ese asfalto es trayendo una máquina picadora que corta el asfalto y lo va arrancando por tiras. No, esto no es tan milimétrico. Yo me imagino que tú metes una máquina y arrancando asfalto y lo primero que te llevas son todas las canaletas de hormigón para adelante. Lo que quiero decir que una cosa que podía costar un dinero extra, que es nada más que venir la máquina, coger, echar la capa de brea, sí, y meterle... Te refieres que tú eres partidario de dejar bordillo, ¿no? Es que tienes que dejar un bordillo porque es la única manera de garantizarte 2-3 arreglos sin tener que volver a hacer la caja. Para que nos situemos, o sea... Hay veces en las que tú dices, hoy no ha crecido ya la calle. Sí, pero calle. Por ejemplo, si mañana hay que asfaltar de nuevo, sobre ese asfalto no se puede. Claro, porque automáticamente la acera la baja deja por debajo. ¿Cómo terminas el asfalto? ¿Dónde lo terminas? O sea, es que estamos limitando, podrá quedar hasta muy bonito si alguien lo pretende. Pero el problema está en que cuando tú tienes que hacer un arreglo inmediato y en todas las legislaturas hay que arreglar un montón de calles, y sobre todo las que son más transitadas por el tráfico rodado, cuando tú vayas a arreglarla vas a necesitar un presupuesto el doble o el triple, nada más que para poder dejarla como estaba antes, ¿no? Y yo creo que esas cosas hay que pensarlas más en los tiempos en los que nos movemos, porque si no, siempre la contestación va a ser la misma. Es que no hay dinero suficiente para arreglar estas cosas, no sé. Esas cosas yo creo que había que pensarlas antes que el ornamento, ¿no? Otra zona histórica, dice un oyente, en cuanto a bache, es la zona Hipersol, es lo que comenta. Vamos a cambiar de tema. No, una cosita. Lo digo rápido, es que tenemos dos asuntos y... Muy breve. Aquí incluso se había demandado de los resaltos para intentar frenar los coches. Se han puesto justamente en frente de los chinos, pero se han puesto solamente lo que es la calle donde van los coches, con lo cual que sí, lo he visto yo ya, los coches por la noche intentan y por el día también. Con lo cual pasan por el aparcamiento cuando ni coche allí y me parece que es más peligroso todavía que antes. Sí, una práctica muy habitual en muchas zonas. Y en aquel lugar en concreto, ese tipo de resalto, yo entiendo que no es el adecuado. Un solo resalto que además el conductor se lo come y no le da tiempo y lleva también las consecuencias para el vehículo. Ajá. Y todo eso. Yo creo que otro tipo de resalto que sea en más bandas, menos prolongadas, no, y un mayor número de bandas. Nos ha llegado un tema más efectivo. Hace cuestión de 3 minutos nos ha llegado un tema que yo creo que daría para un cafelito entero. lo vamos a plantear y si os parece lo tratamos, empezamos la semana que viene, si no pasa algo más gordo. Lo tratamos la semana que viene si queréis, ¿no? Dice un oyente por teléfono que hay un problema en nuestra localidad que los últimos 4 alcaldes no han podido solucionar y que es el camino de Benaucaz. Faltan 1 minuto para las 6 de la tarde y evidentemente no podemos entrar en profundidad en este asunto, ¿no? Camino Benaucaz, dice este oyente, que hay 4 alcaldes que no han podido solucionar las problemáticas que tienen los vecinos. ¿Queréis hablar del tema la semana que viene? Sí. Bueno, pues rápidamente, Silvia, es que lo digo porque es gente... un cafelito, no, eso da para un pleno municipal, es para lo dice que dice Silvia, que por cierto lo tenía yo aquí hoy, pero no da tiempo, que qué pensáis, qué opináis de las encuestas. Se refiere a las encuestas de intención de voto, 28,3% de los votos para Podemos, 26,3% de los votos para el Partido Popular, 20,1% para el Partido Socialista, UPyD 4,5%, Izquierda Unida 4,2%. Y el resto, bueno, pues no llegan casi al 0, algo. Yo lo mismo que siempre, la encuesta buena y verdadera será el día de las elecciones. Mientras tanto, pues podrán aproximarse, ¿Es esto el hartazgo y el descontento de los ciudadanos? Hombre, yo te digo a ti una cosa. Si después de lo que ha pasado en este país y de lo que sigue pasando, el Partido Popular sigue siendo el partido más masca en el territorio nacional, a los españoles nos pasa algo grave. Nos pasa algo grave, seguro. Ahora, yo bien, hay una cosa que a mí me preocupa. A mí me preocupa la imperiosa necesidad que tienen medios con nombres y apellidos y con orientaciones políticas muy determinadas en sacar a Podemos a la palestra, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, parece que es que hay algo más que una mera información, es la impresión que a mí me da. Hay un objetivo claro, algo. Alguien, algún pensador de la derecha profunda ha entendido que distorsionar la realidad con Podemos... Ojo, yo con esto no estoy cuestionando a Podemos. Yo ya he dicho que a mí, alguien que se presente con las mismas reglas de juego y jugando a lo mismo que juegan los demás, si consigue mayor número de votos, suyos son, ¿eh? Y democráticamente. Otra cosa es que lo que prometa lo pueda cumplir, no lo pueda cumplir o sea toda una trola. Eso es otra cosa cuestionable. Pero a mí sí me llama mucho la atención la necesidad imperiosa de muchos medios de la derecha y sobre todo de la derecha más profunda en tanto aplaudir a Podemos como fustigarlo al cuarto de hora siguiente. No sé, todavía no he llegado yo, no soy capaz todavía de ver claro... Lo cierto es que han pasado 6 meses de las europeas. ¿Sí? Podemos tímidamente se asomaba al Parlamento Europeo y a día de hoy, después de 6 meses, la primera opción política para gobernar España en los comicios de noviembre de 2015. Esto necesita una reflexión un tanto profunda, ¿no? Porque no es fácil de comprender, ¿no? Y yo creo que, lo comentaba antes, se debe quizá al malestar general de... A la desgana y al malestar de todo, ¿no?, el mundo. Yo creo que es evidente que además es que bienvenido sea Podemos. Si es que había que romper el bipartidismo en este país, porque ya es que es imposible seguir de esa manera. ¿Y el tripartidismo es bueno? Eso está claro. ¿El bipartidismo es malo y el tripartidismo es bueno? No, el tripartidismo no, que haya más partidos que puedan participar en las acciones de gobierno. Pepe, eso lo dicen los ciudadanos. Es que, ¿y si mañana los ciudadanos votan a Podemos y al PP? Vale. ¿El bipartidismo es bueno? Si es que ha ocurrido. En Andalucía mismo ha ocurrido. En Valencia ocurrió con el PP. Que mira lo que tenían el PP y los votan por mayoría. Es que estamos de acuerdo. Bueno, pues varios temas locales hoy en el cafelito. No tenemos tiempo para más. Queda el compromiso de hablar de Camino de Benaucaz la semana que viene. La problemática que, bueno, pues manifestaba este oyente. 4 alcaldes que dice este oyente no han podido solucionar el grave problema de la calzada, del final de la calzada. Que bueno, pues se funde con el casco urbano y eso hace que, bueno, pues sea un problema a la hora de actuar en esta localidad. Nos vamos, gracias a Manolo, a Jorge, a Antonio y a Pepe por habernos acompañado. Por cierto, vamos a mandar un saludo a Sheila y a José Luis, que nos escuchan desde Sanlúcar de Barrameda y siguen el cafelito desde allí cada vez que pueden. La información con Mari Carmen Lamela llega a través del 97.6 de la FM y en internet. Que pasen una muy buena tarde. Y hasta mañana. Radio Ubrique, tu radio. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera?